el que encierras en tu vida, porque buscas un remedio pa' cicatrizar tu herida. No sé cuál es el misterio, el que encierras en tu vida, porque buscas un remedio pa' cicatrizar tu herida. Pobre de mí, que en la vida no he sido feliz. Pobre de mí, que en la vida no he sido feliz. El mar baña de penumbras en la tarde a la bahía. El mar baña de penumbras en la tarde a la bahía. Tú bañas el alma mía de tormentos y amarguras. Tú bañas el alma mía de tormentos y amarguras. Tan solo por culpa tuya, lleno de melancolía. Tan solo por culpa tuya, lleno de melancolía. Ya no hay remedio pa' cicatrizar mi herida. Si en tu veneno malevo nunca borran las espinas. Yo sé que ya no hay remedio pa' cicatrizar mi herida. Si en tu veneno malevo nunca borras las espinas. Pobre de mí, que en la vida no he sido feliz. Pobre de mí, que en la vida no he sido feliz. Ese mal que tú me hiciste, hoy me lleva a la penumbra. Ese mal que tú me hiciste, hoy me lleva a la penumbra. O noche clara de luna, alumbra mi noche triste. O noche clara de luna, alumbra mi noche triste. Tan solo por culpa tuya, se encuentra mi alma triste. Tan solo por culpa tuya, se encuentra mi alma triste. ¡Uepa, uepa!